Incendio. Roja, roja la sangre que corre por las calles. Roja, roja la sangre. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, quemando ese cuerpo, bruja, chingándome los huesos, bien espeso, pesa el hueso, eso, eso, hey, hey. Me tiene la cuchara con la mente, ni lo sientes, no te vende, ni lo sientes, te fruto fuego al tinte, te lo pongo bien de mente, con cerifas en la frente, baby, tú cómo te sientes, dime tú, tenés un triqui,